Jacobo Ramos, al igual que especímenes homólogos, es un palurdo que en cuanto a la economía política y las ciencias sociales, como de historia universal y nacional, es un olímpico analfabeto natural. Y si lo juzgamos a un nivel superior, no cabe duda que es un prototipo único de analfabeto funcional congénito. O sea, que nunca ha logrado interpretar lo que puede leer, pero claro, sin nunca poder entender el significado ni el contenido del texto leído. Esto es tan así que su impostura respecto a la ley de pensiones, de la llamada a su vez ley de seguridad social, es exactamente la misma que la de los dueños del capital financiero, concepto esencial este de la economía política, que podemos apostar peso a cabuetúbano o a morisqueta, que ni remotamente lo entiende ni lo comprende. Y por todo lo que Jacobo Ramos es un proxeneta y alcahuete del sindicalismo capitalista patronal que encarna la prostitución, tomada esta en su sentido práctico, literal más directo, puesto que estando en pleno desarrollo del siglo XXI, aún persiste en concebir el capitalismo como un régimen sin carácter de clase o por encima de las clases, como a la vez como si no fuera el sistema burgués y del capital, que es el sistema económico-social perteneciente a la burguesía, que es específica y concretísimamente el órgano del capital, en el orden más rigurosamente estricto de la economía política científica y absolutamente contrapuesto a la apologética económica del capitalismo y de su órgano que es la burguesía, una vez que es insólito que haya sistema capitalista sin su órgano que es la burguesía y el capitalista. Como no es factible que haya un sistema circulatorio de la sangre sin corazón, como no puede existir un sistema nervioso sin cerebro, un sistema digestivo autónomo y sin estómago, o un sistema óseo, como acontece obligatoriamente con todos los animales vertebrados, sin huesos. O bien, para ajustarle la plana a tablazos limpios a esos supersticiosos y creyentes en la más primitiva brujería, que nadie ha visto ni puede ver un alma, un espíritu vagando en el aire, flotando fuera del cerebro humano, que es el lugar donde residen y están localizadas y radicadas todas aquellas cualidades que adornan y califican lo que es el alma o el espíritu. Por lo que eso de la creencia en la existencia del alma o el espíritu humano fuera e independientemente del cuerpo humano es un tremendo disparate. Y excúseme si usted es uno de esos necios de la prehistoria antidiluviana que cree la alucinación o producto ilusorio de la enajenación del desorden psiquiátrico que define la esquizofrenia y los que de este terrible mal son prisioneros. Jacobo Ramos, un rufián que lo único que ha estudiado es el arte de la estafa y de vivir de los más pendejos, tan pendejos que no se percatan de que Jacobo Ramos es no solo un estafador de la peor laya, sino que es un inescrupuloso y un prototipo de la condición espuria de indecoroso, que se ha enganchado a gato sindicalista patronal y cancerbero de los fascistas y empedernidos enemigos a ultranza de la clase obrera y de todo el que desempeña alguna actividad productiva en la sociedad en base al trabajo. Jacobo Ramos es en sí y para sí encarnación viva y andante del negrito del Batey, que proclama que el trabajo es su enemigo y que su Dios, porque todo crápula vago es un maldito creyente, lo creó como castigo y que, conforme sus más íntimas convicciones, para el buey. Según la filosofía de retazos, remiendos y parches viejos que podría, a título de burla de la inteligencia y de la misma actividad del trabajo, recrearse a partir de las idioteces e imbecilidades que Jacobo Ramos acostumbra a defecar con su lengua a través de su sucia boca, el trabajador u obrero no es el que crea las riquezas, además de la naturaleza ambiental que existen en la sociedad capitalista. sino que quien crea las riquezas es el órgano del capital, que es la burguesía o el sujeto burgués, y que el obrero, el proletario, debe empeñarse, a una costa de su misma existencia, en luchar por la supervivencia del sistema capitalista, porque este, a su entender, es el paraíso de la clase obrera y de los obreros, y no el paraíso ni el reino de la burguesía y de la explotación y opresión de la clase obrera por los capitalistas. Es de la convicción y la comprobación práctica concreta de que los trabajadores asalariados forman la clase o grupo productivo económico-social que tiene la virtud y privilegio de ser el productor de la plusvalía, de cuyo adueñamiento y usufructo se desprenden la naturaleza y definición real de lo que se llama capital, y que así como es de lo que la burguesía es un apéndice y un órgano dependiente, es la relación o mecanismo por medio del cual la burguesía se apropia de las riquezas que crea la clase obrera en las fábricas. El capital no crea riquezas. Estas, las riquezas, son creadas por la clase obrera, representadas en su fuerza y capacidad de trabajar. De esta relación y de las injusticias y crueldades dolorosas que de ellas inevitablemente se generan, empieza a formarse la percepción objetiva en la cabeza de la clase interesada y afectada, la idea de que en realidad viven para sostener la sociedad de la burguesía y la holgazanería y vicios parasitarios de la clase burguesa y del capital. Por lo que andando el tiempo y en tanto el hacha va y viene, se crea y nace el convencimiento de que la sociedad y su Estado, aun siendo burgués y todo, y todavía aún más por ser la sociedad de los capitalistas, la sociedad de los que su única función social e histórica es llevar a cabo la explotación y opresión de los trabajadores, proceso en el que desempeña el papel del verdugo y a la vez del apropiador de las riquezas que crea y produce la clase obrera. Los obreros, a la cabeza de todos los demás trabajadores y explotados, por lo tanto, de la sociedad capitalista, basada y sustentada en la explotación del hombre por el hombre, bajo la forma concreta y específica de la explotación que lleva a cabo el capitalista, el burgués, sobre cada uno de los obreros y trabajadores, y sobre toda la clase obrera y de los demás trabajadores, pueden entonces persuadirse y convencerse de que la sociedad capitalista, a través hasta de su mismo estado administrativo y coercitivo represivo, debe devolverles por lo menos una parte de su sacrificio y sufrimientos, otorgándoles una pensión social, que bajo ningún concepto es una dádiva, sino un derecho que nace y proviene directamente de los hechos. Cada clase concibe la sociedad y cada uno de los problemas de ésta desde su condición histórico-social y material. Pero aparecen esquiroles, troyanos y caballos de Troya que son portadores de los intereses de clase de los capitalistas y no de los obreros. Y esos traidores son portadores de los intereses de clase contrarios a los de los trabajadores. Es errada y falsa la idea de que los obreros, si quieren tener asegurada una vejez y un retiro decentes y aceptables, deben ahorrar su dinero que los capitalistas le pagan a título de salarios. Pero esta idea, como se puede apreciar con toda facilidad, da y acepta como un hecho que el capitalista y su sistema capitalista de explotación y opresión pagan completo todo el tiempo que el capitalista devuelve en el salario al obrero. Y esa es una premisa falsa y mentirosa que oculta la verdad de fondo que se oculta detrás del salario que el capitalista le paga al obrero una semana, dos, tres o cuatro semanas después de haber estado trabajando y produciendo artículos o productos que se llaman mercancía. Así, lo que es el salario semanal y lo que éste representa por día, resulta que el obrero le produce cada día 5 y hasta 10 veces al capitalista lo que del salario corresponde por cada día. Así, en fin de cuentas, el capitalista retiene como suyo 10, 20, 30 veces cada día lo que el capitalista paga al obrero a título de salario. Y todo eso que el capitalista deja de pagarle o remunerarle al obrero por su tiempo productivo de trabajo es lo que corresponde a la plusvalía. Por lo que Carlos Marx, con certeza y claridad científico-pedagógica, estableció al respecto. La plusvalía representa y es el tiempo de trabajo social trabajado por el obrero y que el capitalista deja de remunerarle o de pagarle. Además de que el obrero o trabajador labora una semana, 2 semanas, 3 o 4 semanas y luego es que el capitalista le paga el salario. De lo que se desprende que el obrero, sin recursos monetarios, para trabajar tiene que concederle un crédito gratuitamente y sin pago de ningún interés al mismo capitalista que es su verdugo explotador. De todo este cuadro, que es casi una fotocopia exacta de la realidad que tiene que soportar cada miembro de la clase trabajadora, la primera conclusión es que la aspiración y demanda histórica de los trabajadores y de la clase obrera es que sea la sociedad que, de todo lo incalculado que ha aportado a la sociedad y de lo que se han servido en exclusivo las clases poseedoras y explotadoras, les garantice su seguro de vejez y de retiro, sin que esto tenga que ver con que el obrero o trabajador en general haya hecho ahorros personales o no, porque lo que vale, cuenta y pesa es lo que ha aportado, lo que ha tenido que soportar para hacerlo, y por ello es obligatoria la pensión de retiro a una edad específica para cada obrero o trabajador. Y esto es lo que en verdad reclamamos y por lo que hemos luchado y seguiremos haciéndolo. Ahora bien, ¿en qué consiste la charlatanería con rango de chantaje y extorsión de los crápulas sindicalistas o gusanos parásitos vividores y oportunistas, vendeobreros y antiobreros, como es este ridículo mercenario de Jacobo Ramos, y al igual todos sus secuaces, como los Gabriel del Río, Eugenio Pérez Cepeda, Pepe Abreu y sus sopas de siglas sindicales, o como el difunto aventurero y anarcoterrorista anticomunista Francisco Santos, que el diablo lo tenga a buen resguardo, atento a candela y puya en pago de sus rufianerías y traiciones, lo que esgrimen para enaltecer la llamada seguridad social y que los fondos de pensiones sean unas fuentes de financiación o financiamiento al más bajo o a ningún interés para el desenvolvimiento de las actividades de explotación por parte de los capitalistas y dueños de los capitales, en la próxima entrega profundizaremos en las implicaciones totalmente contrarias a la clase obrera y todas las masas trabajadoras, como de beneficio y conveniencia absoluta para la oligarquía y su régimen, como para el capital financiero imperialista y sus monopolios, así como para su régimen autocrático, despótico, absolutista y antihumano de carácter neoliberal, globalizado y clericalizado o teocratizado. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.